7 de la mañana, 21 minutos, tenemos la posibilidad de conversar con Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, gremio de estatales y miembro también de la comisión directiva de la CGT. Buen día, Andrés. Ari Lijalat lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Andrés, varias preguntas queremos hacerle. Uno de los temas que se está planteando ya mismo para diciembre, para los primeros días del gobierno de Alberto, es a ver si se puede acordar un aumento generalizado y rápido de los salarios. ¿Cuál es la propuesta o la postura que está llevando la CGT sobre este tema? La CGT conversó con el que va a ser futuro ministro de Trabajo, el compañero Claudio Moroni, y hubo allí un análisis de posiblemente sí, según lo que estaba estudiando el nuevo staff de gobierno que va a asumir, la posibilidad de dar por decreto un salario o una cifra fija generalizada. Sí. Pero todavía esto no está preciso, por lo tanto también abrir un juicio en estos momentos sería prematuro. No, por supuesto que no vendría para nada mal. Hoy sabemos que hay muchos sectores que están muy golpeados, fundamentalmente el sector de los jubilados. Prácticamente el 85% de los pasivos está cobrando entre 3 y 14 mil pesos. Uh-huh. Hay, por supuesto, el trabajador informal o el que realmente no tiene un trabajo estable también está realmente bastante bajo. Y en algunas actividades hay escalas salariales inferiores que están también con situaciones difíciles. Sí. Por eso no vendría mal que esta suerte de bocanada de oxígeno pudiera lograrse con una suerte de cifra fija generalizada. ¿Por decreto? Imagino que sí, es la normativa, generalmente se hace por decreto. ¿Y se habló de algún porcentaje mínimo, aunque sea? No. Por lo menos en las conversaciones que yo he asistido no se habló de ninguna cifra ni de porcentaje específico. Me imagino que lo estará estudiando el nuevo gobierno. Bien. Rodríguez, ¿qué tal? Nicolás Lantos lo saluda. La idea sería que el aumento, en todo caso, sea una suma fija de forma tal de que impacte más en los salarios más bajos. Y eso es el sentido. Por supuesto que después, en un futuro determinado, se abrirán las paritarias y cada actividad en sus negociaciones colectivas podrá absorber esa cifra para convertirla en salario con descuento de seguridad social. Eso se verá. Pero bueno, cada eso lo decidiré ya después cada paritaria en particular. Bien. Aparte del ministro de Trabajo, ¿qué opinión tiene sobre los otros nombres que ya se conocen del gabinete, de Rossi a Defensa, de Solá a la Cancillería, Santiago Cafiero a Jefatura de Gabinete? Digo, usted debe tener más o menos los mismos nombres que nosotros. Sí, bueno, todos los nombres que se están comentando son compañeros, algunos de ya trayectoria política importante. En general, el movimiento sindical, la dirigencia del movimiento sindical los acepta cordialmente, porque han sido compañeros que han dado en diferentes áreas muchísimas pruebas de eficiencia, y por lo tanto nosotros en ese sentido realmente respetamos la decisión del presidente y de la vicepresidenta de elegir como corresponde al gabinete. Uh-huh. Es una cuestión natural. No vemos ningún nombre altisonante, todo lo contrario. Como digo, son compañeros, la mayoría con grandes trayectorias, y otros muchachos jóvenes, como el caso de Santiago Cafiero, pero que ha demostrado mucha habilidad para manejarse y ayudarlo a Alberto en todo lo que significa la interrelación de muchos dirigentes políticos. Uh-huh. Rodríguez, ¿qué opinión tiene del mensaje que dio anoche Mauricio Macri en relación a cómo deja el país su gobierno? Bueno, verdaderamente hay pocas coincidencias. Sí, consideramos que por lo menos desde la óptica del movimiento obrero, que realmente la situación social y laboral en Argentina es pésima y ha sido agravada por el gobierno de Macri. Es decir, la pobreza ha aumentado, ha habido una gran pérdida de poder adquisitivo en los asalariados, se ha perdido mucho empleo y por supuesto también ha sufrido el sector empresario, porque ha tenido que cerrar comercios, empresas, pequeñas y medianas empresas. Es decir, todo esto ha afectado indudablemente a la economía y a la sociedad argentina. Bien. Y Andrés, le hago la última pregunta. Hace unos días se conoció un decreto de Mauricio Macri para dejar una cantidad importante de funcionarios de lo que se conoce como la línea política del Estado, atornillados a sus puestos y con posibilidades de indemnizaciones multimillonarias, etcétera. Que no, eso no obedece a ninguna realidad, hay que estudiar bien la cuestión. Lo que se está probando es un sistema, la alta dirección pública, que supera a las funciones ejecutivas que estaban vigentes hasta ahora. Y eso entra en vigencia el 1 de enero de 2020, no está aplicado. ¿Se da cuenta? O sea, es para realmente, para las estructuras jerárquicas del Estado, que después, por supuesto, el nuevo gobierno podrá ver si en alguno de los elementos que están dentro de ese sistema hay que modificarlo o no, pero de cualquier manera no está en vigencia. Ajá. Así que no es eso lo que se aprobó. Pero ustedes, como digamos, como uno de los gremios estatales, ¿están de acuerdo con ese decreto? Por supuesto que sí, porque la medida que supera, como digo, la instancia de las funciones ejecutivas que ya existen y existieron siempre, los concursos con funciones ejecutivas, etcétera, para determinadas funciones dentro del Estado, un sistema que lo supere o que lo perfeccione es bueno. Si hay que retocar algún aspecto, se retocará, pero además hubo mal sitio, no está en vigencia, por lo tanto no hay nadie nombrado bajo ese sistema. Bien. Andrés, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido muy amable en atendernos. No, muy amable ustedes, adiós. Hablábamos con Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, uno de los gremios de trabajadores estatales. Dice que ya está conversado con el próximo ministro de Trabajo, el señor Moroni, que está la posibilidad de que vía decreto haya una cifra fija de aumento para todos los laburantes. Sí, que todavía no está ni la cifra ni confirmado, pero bueno, que es una de las conversaciones con el nuevo ministro de Trabajo. Cerrado ese paréntesis.